Moncho. ¿Qué tipo de música es Los Moncho? ¿Valdrá la pena escucharlo? Yo creo que sí, ¿no? Tantas mil certezas, no soy lo de ayer. Hoy disfruto. Me recuerda a los orígenes de Ataque 77. ¿Quiénes son Los Monchos? ¿Los quiere escuchar? ¿Los quiere compartir? ¿Le damos la oportunidad a estos jóvenes cuentos así, no? ¿Qué dice usted? ¿O los mandamos a los leones? No, aquí está, los recibimos con mucho cariño. Ya, buenos días, ¿cómo están, chiquillos? Al micrófono. Lo más cerca. Hacer no come, porque tú caes en una banda, como te da el mío el micrófono. ¿Con quién hablo? Con Nicolás. Nicolás, cuéntame, ¿qué instrumento tocas tú en el grupo? Yo toco el bajo y soy la voz principal de Los Monchos. De Los Monchos. ¿Y el otro amigo? Acércate al micrófono. Me llamo John Sangüesa, toco guitarra en la banda Los Monchos. Cuéntenos, grande rasgo, defina el Moncho, ¿qué tipo de música es? ¿Para dónde va? Bueno, Los Monchos es más tirado al pan rock, pero con las nuevas canciones que estamos haciendo, ya es más rock. No sé, tenemos un abanico para realizar varios estilos en el ámbito del rock and roll, por así decirlo. Y es una banda que tiene diferentes influencias musicales. ¿Diferentes influencias musicales como cuáles, por ejemplo? Como el punk y el grunge. El grunge, claro. Yo escucho más grunge, Nirvana. ¿Y este grupo tiene algún tipo de proyección, según ustedes? ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Bueno, igual... Dice la pregunta al millón, o sea, ¿son buenos o no son buenos? Pero mira, es que la banda empezó el año 2009. Igual lleva harto tiempo, pero hubo un receso extenso como de 3 años. Entonces, como que volvimos a tocar en el año 2013. Y de ahí empezamos a realizar las canciones. Y el año pasado, recién grabamos nuestro EP, que se llama El Espejo, que tiene 6 canciones de nuestra autoría. Entonces, proyección como la banda igual... Es complejo porque la música acá en Chile igual es difícil. ¿Y tu música es digerible? ¿Hay que escucharla con más tranquilidad? Aquí no estoy escuchando temas muy melódicos, estoy escuchando temas más duros, ¿sí? Con guitarras que suenan bien recargadas. Claro, es que, mira, nosotros, nuestros papás escuchan nuestras canciones. A nuestros papás les gustan las canciones, pero yo creo que... Mucha gente puede escuchar nuestras canciones, pues desde lo más chico hasta a la gente más adulta. Anteriormente fui a una radio de la Florida, que era como la gente que trabajaba ahí era de edad. Deben tener 50, 60 años. Y les gustó harto nuestras canciones. Entonces como que la música de nosotros igual es digerible para todo el público. Escuchemos, a eso vinimos. Mentes solidarias. Certezas, no soy lo de ayer. Hoy disfruto de lo que antes me daba placer, apuntando solo el resto a buscar y hacer. Tú me dices lo correcto solo por creer que tu espíritu no entiende tu agonía. ¿Qué? Se va muriendo. Alcanzar la paz y no saben que en el camino. sigo atrayendo a estas mentes solitarias con olor a seducciones entre canciones que algún día prometí tirar al mar. Ya, y estábamos escuchando nuestro gran grupo Los Monchos. Estamos bien para sufrir. Vamos a otro tema musical y ya volvemos con Los Monchos. Vinimos a escuchar música y aquí está la música de Los Monchos. De estos grandes amigos que se llaman Los Monchos. ¿Qué le ha parecido, chiquillo, estar acá compartiendo con nosotros? Acérquense al micrófono, por favor. Sí, o sea, un gran honor venir a una radio y que toquen tus temas y aparte venir a hablar de las canciones y de la banda. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones para este año, chiquillo? Ya, y Nicolás les va a contar. Nicolás, por favor. Bueno, la idea es grabar el disco profesionalmente, hablando. ¿Ya? Claro, porque este es un EP. Sí, pues un EP. De 6 canciones, entonces queremos grabar el disco de 12 canciones, ya de larga duración. Sí. Proyecciones también de tocar en vivo, en diferentes lados de Santiago o en regiones. ¿Y han podido tocar en algún lugar o no? Sí, sí hemos tocado en varios lados, en varios bars por aquí de Puente Alto, en Mondo Birras, no sé si es muy conocido acá. Bar Rebelión. No, en Arthur estamos. Hemos tocado el año pasado, porque este año no hemos tocado, tenemos un receso, como ahora estamos sin baterista, somos dos nomás, bajista y guitarrista, y estamos en búsqueda de un baterista que nos quiera apañar en este gran proyecto de la banda. Sí, correcto. Oye, muchas gracias por venir, nos vamos a despedir con el tema No Digas. ¿Qué tal ese tema? Ese tema es bien antiguo, del año 2013, por ahí. Cuando hubo el receso de la banda, como te comentaba anteriormente. Entonces esa canción como que a toda la gente le gusta, como bien radial. Actualmente lo estamos grabando nuevamente con la voz del Nicolás, porque esa voz que está grabada es del antiguo vocalista. Entonces ahora estamos grabando con el Nico. Bueno, ya lo grabamos, está en proceso de mezcla y masterización de No Digas. Así que prontamente lo van a escuchar en esta radio o en otras. Vamos a la música. Gracias por venir, chiquillos. Los Monchos, muy amables. Gracias a usted. Muchas gracias. Ahí está el grupo Los Monchos, espero que les haya gustado. La grabación va a quedar disponible en la página de Facebook de la radio Puente Alto. Gracias, Los Monchos.